muy buenos días y bienvenidos al especial de final de año del 2023 del pseudo podcast de Hardware Adictos. En breve empezamos. Bueno, pues nada, otro año que parece que llega a su fin, ¿eh? Parece que hace un par de días estuviéramos hablando del especial fin de año del 2022. Qué gran año aquel 2022, no se queda atrás este 2023. No pretendo hacer este capítulo muy largo, la verdad, porque tampoco ha sido un año con grandes cosas a remarcar en el 2.0, pero como es una costumbre, que es una tradición que llevamos haciendo desde el año 1, que en este caso era el 2016, y el año que viene 2024, ya da que pensar de lo rápido que pasa el tiempo, de lo rápido que pasa todo sin que nos demos cuenta, y sin que prácticamente percibamos lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos en este año, ya estamos en este 2024 prácticamente, nos quedan 10 días y es momento de hacer una recapitulación, ¿no?, de este año 2023 y de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos hecho, un balance final, ¿no? Me gustaría dedicárselo sobre todo a los progresos que han habido en el pseudo podcast. Y a nivel de este 2.0, pues cómo han ido las cosas, ¿no? Cómo han ido las cosas y cómo van evolucionando y un poco la perspectiva que hay de cara al año que viene, de cara a este 2024. Quiero empezar por el tema más, para mí por lo menos, más importante, que es lo que me llevo de los demás, porque vosotros escucháis y yo hablo, pero dentro de toda esa escucha, hay gente que me da feedback, y dentro de esa gente que me da feedback, pues hay mucha gente con la que, bueno, realmente no es mucha, cosa que me parece bien. Hay algunas grandes personas con las que sigo teniendo contacto muy, muy, muy de vez en cuando. Prácticamente día sí, día también. ¿Qué es lo que me llevo, ¿no? Me llevo a las personas. Desde aquí aprovecho para mandar un fortísimo saludo a mi amigo Juanjo y a mi amigo Marco, personas, grandísimas personas del 2.0, que como han podido, me han ayudado con temas de hardware de sonido, con temas tecnológicos, con dudas, con certezas. Y los menciono a ellos dos, pero bueno, hay más gente, ¿no? Que muchas veces he grabado un audio y se ha pasado por iVoox a dar su opinión sobre las cosas, su punto de vista. Ha habido gente que me ha mandado algún mail también, gente que me ha contestado o me ha contactado por Telegram para darme feedback sobre temas, y no puedo mencionaros a todos, pero sí puedo daros las gracias, ¿no? Con lo cual, la prioridad ahora mismo, lo primordial para mí de este 2023, tal y como pasó en el 22 y en muchos de los años anteriores, son las personas, ¿vale? Es la gente que me ha dejado huella, la gente que me ha marcado en este 2.0. Yo siempre digo lo mismo, el 2.0 y el 1.0 siempre se tienen que mantener al margen, ¿no?, el uno del otro. Y las relaciones en el 2.0, que suelen ser relaciones, que creo que está mal dicho, llamarlas apersonales, ¿no? Pero realmente pueden llegar a ser incluso más personales o más fiables o más importantes que muchas de las relaciones que hay en el 1.0, ¿no? Entonces, yo encantado con toda la interacción que he tenido durante este año. Espero que de cara al 2024 me lleve a los mismos que me he traído a este 2023. Estoy pensando yo ahora también en cosas, estoy pensando yo mentalmente ahora en cosas que pasaron con oyentes y con amigos del 2.0 en el 2022, por eso de ahí mi confusión. Pero como digo, espero llevarme a toda esa gente también a este 2024 y mucho más allá, ¿vale? Y mucho más allá. Esto por el tema personal. Podemos hablar también un poco del tema tecnológico, que bueno, vamos a tocarlo en breve, ¿no? ¿Cómo ha sido el 2023 en términos tecnológicos? Es difícil hablar de esto porque he hablado poco de tecnología. Ha habido como un efecto gaseosa, ¿no? Empezó el 2023 con muchas ganas de tocar el rack y parece como que tanto el rack como otros temas, pues como que han decaído, ¿no? Bueno, tiene una explicación. Y la explicación básicamente es que no tengo mucha motivación ahora mismo en el tema tecnológico. La verdad es que el tema del rack y de los servicios se ha estandarizado mucho, está todo ya muy estable, está todo funcionando ya como realmente toca, y como ya dije a finales del 2022, este 2023 iba a ser un año en el tema servicios de estabilización, ¿no? De mantenimiento, y así ha sido. He trabajado mucho en automatizar tareas, en trabajar en Ansible. Ya os explicaré el año que viene cómo ha funcionado esto y el resultado de este mismo proyecto. Ha sido un año en el que he terminado de perfilar un poquito el hardware de algunas de mis máquinas. Nada considero relevante como para contarlo. Quizás el día de mañana os lo cuente, pero realmente ahora mismo no es un tema importante para mí, ¿no? Luego empezamos muy fuerte hablando del año del Pixel 7. Y no os he hablado mucho de él. ¿Por qué? Pues porque considero, esto es como todo, ¿no? Cuando estás hablando con un amigo y hay temas pues que no se tratan, o con un familiar o con quien sea, y hay cosas de las que no tienes noticias, al final preguntas y la respuesta es: no sabes nada porque todo va bien, no sabes nada porque no hay nada que destacar. Pues en el caso del Pixel 7 es lo mismo, está pasando exactamente igual. Estoy muy contento con él, ¿vale? Estoy contentísimo con él. No me ha dado ningún problema. Lo tengo en Android 14 ahora mismo. Os hablé de Android 14 en su momento cuando actualicé, contándoos pues que estaba muy contento con la actualización, que había mejorado mucho el teléfono. Y no os hablo de él pues porque todo sigue igual. Realmente es un teléfono tremendo, es un teléfono espectacular. Para lo que me costó, me está dando todo el servicio y más. Y no os digo nada por ello, no ha habido nada destacable, no ha habido nada relevante a comentar. Y es un teléfono que sigue funcionando muy bien hoy en día y espero mantener durante muchos años, ¿vale? O sea que poco más tengo que comentaros de esto, ¿no? Aparte de que ha sido un año en el que han salido, bueno, salido, ¿no? He podido retomar una de las aficiones que tenía en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Que es el tema de la lectura. Ya os comenté que llevaba muchos años sin leer, que me costaba mucho ponerme por el día a día, por el estrés, y que necesitaba retomar esa agilidad, necesitaba retomar ese hábito porque uno pasa el día muchas horas delante de las pantallas, recibiendo mucha luz en los ojos. Uno deja el ordenador, se pone con el móvil, deja el móvil, coge la tablet, deja la tablet, coge la tele. Es a nivel de fatiga visual y de hábitos, pues ¿qué queréis que os diga? Es un poquito lastrante, ¿no? Y en el 2022, mediados del 2022, me compré un Kindle en los Prime Days y por fin este año he podido volver a leer, ¿no? Después de un intento fallido leyéndome la novela, o tratando de leerme la novela de Capitán Riley, Juanjo, te mando un abrazo súper fuerte, te prometo que la voy a volver a retomar, ¿vale? No te preocupes. Tras intentar leerla y retomarla varias veces, acabé frustrado y la acabé dejando porque, pues bueno, por diferentes motivos que os comento en aquel audio que os grabé, no sé si en julio o en agosto, respecto a ello, ¿no? Y finalmente, tratando y luchando por no desistir, descubrí que las películas de James Bond, que siempre me habían gustado mucho a nivel cinematográfico, tenían origen en una novela, la novela de Ian Fleming. Son varios libros, algunos cortos, otros más largos, sobre la vida del personaje y las diferentes misiones que están correlacionadas con las películas. Otra cosa es que las películas sean muy fieles a los libros, pero bueno, están correlacionadas. Lo descubrí, empecé a leer la saga por el primer libro, que fue Casino Royale, que me lo ventilé en una semana. Fue brutal, me encantó. Después de Casino Royale me leí Vive y Deja Morir. Por cierto, tengo las notas tomadas, pero tengo que cogerlo con ganas porque tengo que hablar largo y tendido de ello, la película no tiene mucho que ver con el libro de Vive y Deja Morir, pero bueno, tengo ahí un guioncito preparado para hablaros de ello. Tengo pendiente hablaros de Vive y Deja Morir, y ahora estoy con Moonraker, que también me está gustando mucho. Por temas de tiempo y de 1.0 no le estoy dedicando todo el tiempo que debería, igual que no le estoy dedicando todo el tiempo que me gustaría al pseudo podcast, también por lo mismo, porque el 1.0 está muy ajetreado y hay otras prioridades aparte de esto. De hecho, estoy grabando esto, he buscado un hueco para grabar este especial de fin de año 2023, pues precisamente porque quería hacerlo, ¿vale? Porque es una tradición y he dicho, sí o sí tienes que buscar un momento para grabar, para seguir con tus tradiciones, ¿no? Y esto os lo hablaré, espero que en breve, en un podcast también, en un capítulo que quiero hacer de Navidad sobre películas de Navidad, sobre las películas de Navidad, ¿no? Pues lo digo porque, hay gente, pues en la Navidad hay diferentes tradiciones, ¿no? Hay gente pues que realiza unas comidas o hace unos platos específicos para según qué fechas, hay gente que va a restaurantes, hay gente que tiene unos hábitos, ¿vale? Y uno de mis hábitos, como ya hemos comentado, era el de grabar este último episodio. Bueno, último no, porque como ya os digo, vendrán más, ¿no? Pero este especial de fin de año. Así que me dije, ponte porque algo tienes que contar, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? A nivel de mis hábitos a nivel multimedia, es decir, escucha de podcast, YouTube, Twitch, etc, qué es lo que veo, qué es lo que escucho, pues no han habido demasiados cambios, todo sigue igual. Sí que os tengo que decir que este año me he centrado muchísimo en escuchar podcast y ha bajado muchísimo el hábito de acudir a YouTube, más allá de para buscar tutoriales o cosas similares, ¿no? Respecto a los podcasts, siguen habiendo dos episodios que para mí son básicos en el día a día. Y yo he acogido como hábitos escucharlos todos los días por las mañanas. El primero es el podcast del señor Mancuentro, al que también le mando un saludo desde aquí. Hemos hablado alguna vez por privado. Y el otro podcast que escucho, no siempre, ¿vale? A veces sí, a veces no. Depende de la temática, aunque últimamente en general lo estoy escuchando bastante, es el Sube para Arriba, ¿vale? Sube para Arriba de Yoyo Fernández. También escucho, como pienso, digo, sé que esto que os voy a decir va a chocar mucho, ¿no? A mí me gusta explayarme, me gusta enrollarme como las persianas, ya podéis ver que suelo desvariar mucho y suelo irme mucho por las ramas cuando os cuento cosas, es lo que hay, al final esto es un pseudo podcast, aquí no hay guión generalmente, ni hay orden para hacer las cosas ni nada, simplemente es un batiburrillo de historias y es así, ¿vale? Y es así, pero sí que me he dado cuenta de que este año agradezco mucho los podcasts de 5 o 10 minutos, 10-15 minutos, porque en 5, 10, 15 minutos me da tiempo a hacer muchas cosas, pues por ejemplo por casa, ¿no? O cuando estoy haciendo recados, cuando voy en transporte público, cuando me muevo en coche, cuando hago cosas que suelen ocupar un muy breve periodo de tiempo, pues agradezco mucho el poder iniciar un tema y cerrarlo, ¿vale? Lo agradezco mucho. Sin embargo, sigo disfrutando de podcasts largos, como pueden ser, por ejemplo, el podcast de WinTablet, Friquismo Puro. También estoy escuchando un podcast sobre películas, ¿vale? Antes siempre escuchaba Carne de Videoclub, desde que se pasaron al formato de pago los dejé de escuchar, ¿vale? Porque no estaba dispuesto, no estaba en esos momentos por pasar por caja. Tampoco me gustan mucho los podcasts de estos originals en los que tienes 10 minutos de audio y luego te sale el soniquete. Con lo cual, yo automáticamente, a no ser que sean podcasts muy especiales de autor, como pueden ser, por ejemplo, el podcast de Rupert Dax, Chiringuito Digital, etc., los dejo de seguir automáticamente, ¿vale? Entonces, ha habido una alternativa para mí a Carne de Videoclub, que es Sayonara Podcast. Es un podcast de cinematografía, sobre todo cine, películas y alguna serie de vez en cuando, que me está gustando mucho, con lo cual, para que veáis, los cortos que suelen ser los de los el podcast del Mancuentro, el Sube para Arriba, también escucho, como pienso digo, de Alberto Acosta. Y bueno, pues la verdad, sigo también escuchando los podcasts, por decirlos de algún modo extendido. No, también me gustaría hacer una mención especial a Educando Geek, el podcast de Educando Geek, que este fin de año se ha puesto a grabar bastante. Le ha vuelto a coger un poquito el hilo de estas cosas con sus temas de la fibra de Movistar y Movistar Radio y todas estas historias. Le animo desde aquí a que siga grabando porque lo hace muy bien y porque me gusta mucho escucharle. Y respecto a podcast, esto ha sido todo. Luego, lo que os comentaba de YouTube, ha sido un año en el que mi interés por YouTube ha decaído, no os engaño, literalmente en picado. Antes siempre me gustaba mucho ver vídeos de reviews, vídeos de tecnología. Este año la cosa ha caído bastante. Bastante. Y es que llega un punto en el que uno, cuando ya está cubierto y satisfecho, digámoslo a nivel tecnológico, pues ya no siente la necesidad ni le surge la curiosidad en el día a día de seguir buscando componentes, ni de seguir buscando cosas, ni de seguir buscando teléfonos, porque al final, cuando uno está contento, el resto de las cosas le sobran, el resto de productos le sobran, ¿no? Yo ahora mismo con el Pixel 7, como digo, estoy muy contento, con los Pixel Buds estoy maravillado, no necesito nada más y por tanto no me surge esa necesidad de ir a YouTube a ver vídeos de reviews, etc. Ahora estoy más dado a ver vídeos tipo podcast, entrevistas, etc. Y me he aficionado a un canal de YouTube de un tipo, de Jordi Wild. Nunca había sido fan de él, ¿vale? De hecho, sigo sin ser fan al 100% de él. Pero, por ejemplo, su sección de podcast, en la que sale él con sus amigos hablando, no le presto ni la más mínima atención porque no me llama. Pero, sin embargo, la zona de entrevistas, la sección de entrevistas que él hace, me apasiona, ¿vale? Es decir, no me gustan todos los invitados que van, ni me veo todos los podcasts que sube, pero sí que es cierto que este año ha empezado a traer a gente muy interesante, que ha hecho que me enganche a según qué capítulos, ¿no? Ha traído, por ejemplo, a Operador Nuclear. Ahí tengo su libro, La energía nuclear salvará al mundo, que lo tengo pendiente, que me encanta. Es un tío que a nivel de divulgación, la verdad, me llama mucho la atención y siempre que puedo lo escucho, siempre que puedo lo veo, con lo cual, fantástico. Luego también se trajo a Vicente Garrido, que es uno de los criminólogos más importantes de este país. Ha traído también a Iker Jiménez, hizo un directo para lo que son todos los temas de lo diré todos los temas de criminología, todos los temas de temas de actualidad respecto a asesinatos o no de actualidad, sino sucesos célebres en la literatura criminologística y periodística de España. Con lo cual, pues muy bien. Además, un tipo con una trayectoria profesional enorme, autor de varios libros de gran repercusión durante los últimos años, con lo cual súper entretenido. Como ya he dicho, también Iker Jiménez, que la verdad, recapitulando a lo que os acabo de comentar, pues... hizo un directo de Halloween espectacular también, de 2 horas y media, 3, que me he visto de hecho varias veces. Y nada, pues sigue trayendo gente, con lo cual muy entretenido con ese formato. He intentado buscar similares, pero tampoco he encontrado demasiada alternativa. Los pocos que he encontrado de un aspecto similar tampoco me han convencido. Pero bueno, que... En definitivas cuentas, que me estoy enrollando demasiado. Como os digo, estoy cambiando mucho el formato de YouTube. Algo más, estoy yendo a algo más formato podcast, entrevistas, y algo más charla, que no a temas ya estrictamente tecnológicos, ¿vale? Y respecto a Twitch, pues nada, lo tengo olvidado, no os voy a engañar. Veo a muy poca gente. Creo que la única persona a la que veo es a Yoyo308, que es el autor del podcast Sube para arriba, y lo suelo ver sobre todo cuando se pone a grabar y hablar de temas del día a día. Para el tema tecnológico no lo suelo seguir demasiado, pero sí cuando se pone a hablar del día a día o de las cosas que va montando con sus distribuciones, pues bueno, también lo voy escuchando cuando puedo y cuando me va apeteciendo, ¿no? Y eso es todo lo que os quería contar. Para el podcast he hecho algunas inversiones este año también. Una de ellas el Electrovoice ND86, con el que me escucháis, un micrófono que espero que se quede conmigo muchísimos años, porque ya me escucháis y ya me escucho, y la verdad es que, como ya dije en su capítulo, pasando del T-Bone MB85 Beta, que era un micrófono que por los 40 euros que costó se escuchaba de escándalo, realmente el salto a este se ha notado mucho, pero mucho, mucho, mucho. Hice ese cambio que, como digo, me tiene encantado, y luego he relegado la Arturia, la interfaz, que también para los 90 euros que costaba me ha dado un servicio brutal, y he adquirido una mesa de mezclas Boss Geekcaster 5, que es con la que me estáis escuchando, de ahí que en pleno podcast me estéis oyendo subir y bajar el fader de la reproducción de música. Claro, estoy haciendo pruebas, voy a seguir haciendo pruebas durante los próximos capítulos para intentar encontrar una estabilidad, voy a intentar afinar el micrófono todo lo que pueda también, porque la verdad es que, os digo una cosa, esta es una mesa de mezclas digital, tiene mil y una opciones, es una barbaridad. La verdad es que tenía pensado coger una, pero estaba pensando en coger una Yamaha ya de cara al 2024, por una serie de temas profesionales que no vienen al caso, y por mejorar un poquito también la experiencia grabando el podcast, pero puso esta Boss Geekcaster 5 de oferta Zoman en el ciber, en la semana del Cyber Monday, y un amigo mío que controla muchísimo de audio me dijo que no me lo pensara, que aceptara la oferta y aprovechara, porque para comprarme una analógica, teniendo una digital a buen precio, que tirara por la digital y sobre todo por esta marca, que es muy buena, y la verdad es que doy fe de ello, porque cada vez que me pongo a juguetear con ella, flipo, de verdad, o sea, me tiene encantado. Aún hay muchas horas que dedicarle a ella, pero bueno, de momento lo bueno de todo esto es que... pues bueno, voy a poder grabar este pseudo podcast el día de mañana con muchas garantías y con cierta calidad, que era lo que a mí me apetecía, ¿vale? Que era lo que a mí me apetecía. Y poca cosa más, la verdad. Vuelvo a insistir una vez más que espero, de cara al 2024, que me pueda llevar a toda esa gente que he llevado conmigo durante estos años atrás, Aprovecho a todos para pediros que vayáis con cuidado en estas fiestas, que las disfrutéis a tope. El otro día lo estaba hablando con mi familia, con un familiar, y la verdad es que es una cosa muy acertada, es una reflexión muy acertada la que hicimos, y quisiera comprobarlo, quisiera compartirla con vosotros, porque creo que merece la pena, ¿no? Y es que podéis creer en la Navidad, no podéis creer en la Navidad, la podéis celebrar de una forma, la podéis celebrar de otra, pero yo lo que sí que os pido es que aprovechéis la Navidad en la medida de lo que pueda. Yo sé que cada uno tiene su historia personal, yo sé que cada uno tiene sus cosas. Insisto, a algunos os gusta la Navidad, a otros no, unos las pasáis acompañadas y otros las pasáis solos. Yo lo único que os pido a todos es que apartéis durante estas fechas los problemas, que intentéis estar en familia y que apartéis todas esas cosas que os han separado de la realidad o que os están perturbando la realidad o que os están haciendo daño durante el día a día, porque, bueno, yo digo lo mismo que en esa conversación que tuve hace unos días con este familiar en cuestión, y es que los problemas el día 7 de enero van a seguir ahí, no se van a mover, la mayor parte de ellos van a seguir ahí, con lo cual, por favor, intentar por lo menos estas fechas manteneros al margen de esos problemas, intentar despejar vuestra cabeza, descansar y disfrutar de la familia, que durante, bueno, de la familia o de los amigos o del gato o del perro o de lo que sea que tengáis, ¿vale? Pero intentar disfrutar durante esta época de ello, porque es lo que esta época pide, es lo que esta época demanda y es lo que en general en esta sociedad judeocristiana, que es la sociedad que tenemos, les guste a algunos o no les guste, es lo que hay. Es lo que la sociedad en estos días pide y es lo que la sociedad en estos días propicia, ¿vale? Id con cuidado en la carretera, el alcohol y el coche o el alcohol y la moto no son una buena combinación y ahora son fechas de comer mucho, comer lo que queráis, hartaros. Yo siempre digo lo mismo, yo como bien durante todo el año y en las Navidades me doy el respiro, me doy el descanso, que sigo comiendo muy bien en las Navidades porque por suerte en mi familia cocinamos muy bien y cocinamos sano, no comemos basura como puede pasar en otros casos o en otras situaciones. Que comáis mucho, que comáis hasta reventar si queréis, pero que el alcohol lo moderéis, sobre todo si os tenéis que desplazar. Que vayáis con cuidado también si os tenéis que ir muy lejos, con el coche, con el avión, con el tren, con lo que sea, que vayáis con mucho cuidado. Y nada, espero teneros a todos ahí al otro lado en el 2024. Yo, con que seáis los mismos, ya me conformo. No necesito más gente. Simplemente necesito seguir acompañado de la misma gente que me ha estado dando soporte, feedback y apoyo durante estos años. Y que tengáis feliz Navidad, que tengáis un feliz año 2024. No os deseo dinero, no os deseo suerte, ni os deseo ni siquiera que os toque la lotería. No deseo nada, no deseo nada a los demás más allá de la salud, porque, señores, sin salud no hay ni suerte ni felicidad. Buenas noches y nos vemos en 2024. Flurry, but Santa dear, we're in a hurry, so climb down the chimney. It's been a long time since I felt that neighborly slice up.